Este tema va dedicado con todo el corazón, especialmente para todas las fans. Muchas gracias por todo. El aspirante. Siento la necesidad de estar contigo una vez más, amor, una vez más. Va pasando el tiempo, amor, y no te olvido. Te quiero conmigo y no lo consigo. Tantos los momentos que viví, que contigo compartí, y no te puedo olvidar. Quisiera poder volver el tiempo atrás y poder empezar una vez más. Cada día más, y el no tenerte me hace tanto mal. Pasan los días y sigo pensando en ti. Es que te quiero cada día más, y el no tenerte me hace tanto mal. Pasan los días y sigo pensando en ti. Es que tú eres todo para mí, mi amor. Amor.